copiar no es robar. Robar es sacarle a los demás. Copiar es solo hacer uno más. De eso se trata copiar. Copiar no es robar. Si compartes lo tuyo, conmigo habrá uno para ti y otro para mí. Copiar es dar igualdad. Si te robo la bici a ti, el bus tendrás que tomar. Pero si la copio, cada uno una tendrá. Copiar algo es lograr hacer que haya igualdad. Compartir con los demás. Copiar algo es